Miénteme y yo miento que te creo. Miénteme y yo sigo con el juego. Y pide a gritos auxilio esta historia de amor. La viuda enamorada. Prendo la luz de la sala y veo que ya no estás. Tempranito te marchaste pa' no verme. Te hiciste la indiferente y ya ni un beso me das. Aunque yo sé muy bien que ya no me querés. Y ya no pesa el pasado en la historia. Y ya nos cuesta encontrar en memorias de las cosas lindas vividas algo que motive a seguir. Miénteme y yo miento que te creo. Sigo con el juego y pide a gritos auxilio esta historia de amor. Miénteme y yo miento que te creo. Miénteme, la verdad hoy tengo miedo. ¿Cómo sostengo este amor si ya no es de los dos? Por rutina me levanto en la mañana. Prendo la luz de la sala y veo que ya no estás. Tempranito te marchaste pa' no verme. Te hiciste la indiferente y ya ni un beso me das. Aunque yo sé muy bien que ya no me querés. Y ya no pesa el pasado en la historia. Y ya nos cuesta encontrar en memorias de las cosas lindas vividas algo que motive a seguir. Miénteme y yo miento que te creo. Sigo con el juego y pide a gritos auxilio esta historia de amor.